una de las canciones más grandes con las que Selena Quintanilla estaba haciendo su crossover al mundo de la música pop en Estados Unidos, I Could Fall in Love. Y sí, es una de las favoritas del señor Lynch. Selena y los Dinos. Sí, ¿qué le habrá ¿cómo olvidarlos? Los recuerdo mucho, mucho, porque los presentan tarde, tarde en la noche. ¿En dónde? En los programas de televisión en Telemundo. Sí. Pero como invitados. Claro, y salían a las 2 de la mañana. Ay. Sí, claro, en esos horarios de por allá. Competían contra Rogan, contra la lucha libre esta, contra el Mixed Martial Arts. Se quedaba uno ahí esperando el, ¿cómo es que es? El vestidito morado. El enterizo que solamente ella puede uno se usar. Quedaba, uno se quedaba nada más para verla en ese enterizo. Yo me quedaba solamente para verla en ese enterizo. Y decían, damas y caballeros, con ustedes la nueva sensación de la música regional mexicana, directamente desde Houston, Texas, los hermanos Quintanilla con la maravillosa Selena. Aquí está Selena y los Dinos. Y salía ella siendo fantástica. Piripiri, bom, bom. Piripiri. ¿Ves? Ahí está. Y ella. Ustedes no estaban ahí cuando yo vi eso, pero yo sí. A mí sí me tocó de frente, hijo de madre. En su momento de fresquito. Sí, a mí me tocó ahí. Cuando esa vaina era una cosa que le decían a uno de los mexicanos: oye, Colombia, vamos a darnos una vuelta, nos tomamos unos tequilas y nos bailamos Selena los Dinos. Yo sé de eso y empiezas a hablarles desde cuando salió y todo es como, Tengo pregunta: cuando pasó lo de la muerte de ella, ¿tú dónde estabas? Allá. Y. ¿Ella la mataron qué año? ¿En el 95? Ya te confirmo, espérate. Ya te confirmo. Porque eso se tuvo que vivir, duro. Por eso, pues sí se sintió acá. Bueno. Si es que la muerte de un artista siempre es algo muy sacudidor, sin importar qué tan grande o pequeño o mediano sea. Es como fue el viernes 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas. O sea, 20 años, claro, yo estaba allá. Esa vaina fue. Oye, sí, se van a cumplir 20. ¿Qué? ¿Más? De 1995. Sí. 30. Va, va. ¿Cuánto va. Me diría Selena? Yo creo que era chaparrita, ¿no? Miremos. Tenía 23 años. 23 añitos tenía. Miremos. Apenas estaba empezando. Entonces dice tamaño. Estatura. Ah, no, pero esta no está aquí. Me salió la otra. Selena Quintanilla. Salió la otra que esa sí no aprendió hablar español. ¡Buah! Salió el director. 1.65 Dirty Media. Salió el director de Emilia Pérez. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el director de Emilia Pérez? A pedir perdón al público mexicano. No, pero pues ya, too late. Y ya que ella se va a ganar todos los BAFTAs, ¿qué espera? Qué increíble. Aunque es estratégico, porque la película va a salir el 23 y sale el 23 en México. Entonces creo que también le dijeron: hey, salga y diga algo para que no se vaya a caer la taquilla con la película en ese lugar. Dijo que era una ópera y por lo tanto no realista. Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón. El cine no da respuestas, solo plantea preguntas. Pero tal vez las preguntas en Emilia Pérez sean incorrectas. Y al parecer sí lo son. Todas. Absolutamente todas. Experiencias en el trabajo y aprendizajes. Arroba la X más música. Nuestra pregunta del día tiene que ver con su aprendizaje más grande en el trabajo que ha dicho la gente. Entonces, por aquí, así como hay opiniones que nos llevan a la reconciliación, hay otras que no. Por acá, por ejemplo, tenemos a Alexa: debes tratar con gratitud y respeto a todos, cualquiera que sea su cargo. Debes ser empático, apoyar y enseñar. Todos alguna vez fuimos primíparos y nunca en la vida dejas de aprender. El éxito está en una buena actitud de servicio. Consomé, Juanchi dice: gócense la vida, es un trabajo, no somos tan importantes, no se preocupen, ocúpense. Ok. Sí, listo. Está por ese lado. Y también por acá dice Samantha: no permitan que nadie les diga que no tienen las capacidades suficientes para ciertas tareas. Hay personas que no quieren que brilles. Y por acá dice Diana: mi jefe no es mi amigo, la empresa no es mi casa, ni tampoco mi familia. La empresa no es mi casa, ni tampoco mi familia. Son las 10 de la mañana, 10 minutos. Sigo opinando, cuéntenos qué opine. Díganos cuál es su aprendizaje de trabajo. aquí en arroba la X más música en redes sociales. Estaremos pendientes de sus respuestas. Más adelante las volvemos a leer. Mientras tanto, aquí está Phoenix. Está 1901 de Phoenix en Mañanas de la X. Un día como hoy, Simple Minds debutaron en Glastonbury, ¿no? En Glasgow. Un día como hoy, en 1978, la aparecieron. Banda, sí, nacieron. Sí, en vivo, en el Satellite Club de Glasgow. Hemos tenido conversaciones con varios amigos recientemente porque escuchamos de manera coincidencial un podcast muy chévere que se llama Rock and Tours, con dos figuras bien importantes de la música de los 70 y de los 80, sí. El bajista de Pink Floyd, Guy Pratt, y el cantante de Spandau Ballet hacen este podcast donde se sientan a conversar con algunas de las figuras más importantes de la música, y hablaron con el cantante de Simple Minds. Y cuando habla uno con el, cuando oye uno al cantante de Simple, y después hablaron con Steve Lillywhite, que fue el productor de Simple Minds también. Y varios amigos coincidimos con que nuevamente pasa el fenómeno de marketing, y es que es probable que si Simple Minds hubiera tenido más plata para marketing, habrían sido más grandes que YouTube. Sí, tú decías. Más grandes que YouTube. Es que eran perfectos. Eran increíbles. Hacían todo la... Yo apenas los estoy descubriendo porque la única canción que conocía era Don't You Forget About Me. Acá está. Es que oye esto tan lindo. De las buenas canciones que nos ha dado Jungle, qué felicidad. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, Catalango! ¿Cómo estás? Bien. ¡Feliz viernes! ¡Ay, sí, por fin! Esta semana se pasó rapidito. Sí, estuvo bien, ¿sabes? No, yo me di cuenta cuando tú me dijiste ayer, mañana es viernes. Sí, tú me dijiste, oye, sí. ¿Cómo así? ¿Qué tal esta semana? Entonces, bien. Sí, se pasó rápido, bien, tuvimos concierto esta semana. Ay, chévere. ¿Cómo te fue? Bien, allá me encontré con Alejo, estuvo muy chévere, muy mucha bonito. Mucha gente. ¿Qué? Ajá. O sea, fue sold out, pero el público además muy chévere con los 21 Pilots, que se recorrieron todo ese escenario. Yo creo que por ellos hubieran cantado entre la gente todo el show. No, muy bonito, bien montadito, chévere forma de abrir el 2025 en tema de conciertos. Es el primer concierto internacional que arranca este año, así que vamos a ver qué nos trae. Ojalá confirmen otros artistas, ya sabemos algunos que nos van a visitar. Y entre cosas chéveres, Cata, imagínate que estamos buscando talento para el área comercial. Ay, sí, eso está bien chévere. En la emisora, sí. Sobre todo para unirse al equipo comercial, si usted es, por ejemplo, creativo, si es dinámico y si tiene ganas de crecer, pues definitivamente esta es la oportunidad. Así que si quieren ser parte de nuestro equipo, pueden enviar su hoja de vida al correo info@laxmasmusica.com. Ya lo saben, los estamos esperando para que hagan parte del equipo. Y pues nada, ahí está, les repito nuevamente el correo info@laxmasmusica.com. Y resulta, Cata, que un día como hoy, un día como hoy en la historia de la música, llegó al número uno en el 2010 en el Reino Unido el álbum Lungs de Florence and the Machine, donde está esta canción. Canción que sonó muchísimo en pandemia. Es de estas canciones que lo remiten a uno a ese momento. ¿Te acuerdas? Sí, pero sigue sonando lindo. Ah, creo no. Que te, me gusta toda mucho. Toda la vida va a sonar bello. Sí. Es como Tame Impala, es como... ¿Y te acuerdas del video que también fue grabado caminando en pandemia? Con la gente encerrada en sus casas. Era y él caminando. Miras, los Stereophonics también envejecieron y han envejecido muy bien. Sí. Es música que suena muy bien en cualquier momento. Entonces, ahí la teníamos recordando aquellos momentos pandémicos con música que nos acompañó en ese momento y que fueron tan importantes. ¡Catalina! Señora. Tenemos pregunta del día. A ver. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido en el mundo laboral? Yo creo que hay una... Bueno, tengo dos en realidad. A ver. La primera es... aprender a decir no, pero también a recibir muchos nos. Y está bien, hace parte del proceso de crecimiento profesional. Sí. Está bien, y hay nos que terminan funcionando para que uno madure en ciertas cosas. Sí. Y la otra es, uno siempre que llega a un sitio cree que va a hacer muchos amigos. Y sí, uno en el trabajo hace muchos amigos, pero no significa que todos sean tus amigos, y también está bien. Hace parte del proceso. Exacto, son tus compañeros y hay que llevarlo de manera profesional, porque es un equipo de trabajo, y ya. Muy bien. Sí. Mira, Lili nos escribe: no tomar nada personal. Cuando se lleva un tiempo comenzando en una empresa, preguntar al líder cómo le estoy haciendo. Ver puntos para mejorar. Bien. Tratar en lo posible de dejar las puertas abiertas donde se trabaje, porque no sabemos las vueltas que da la vida, y es lo que yo siempre he dicho. Tú no sabes si tu compañero en este momento será tu jefe en el futuro. Exacto. Y es que el voz a voz es muy importante. Porque si en algún momento alguien está en esta capacidad de contratar a otro alguien y ese alguien no salió muy bien y justo te preguntan a ti que tuviste relación con esa persona, las recomendaciones no van a ser las mejores, sí, y por lo tanto no van a contratar a esa persona. Sí, una mala referencia, aunque tengas una muy buena hoja de vida, puede afectar. Entonces, ser chévere. Como ser profesional está, sí, está bien. Cristina dice algo que puede ser complejo, porque entre las opiniones que nos han dado es: no tengan nada con ningún compañero de trabajo. Por favor. Nosotros pensamos eso, creo que la mayoría de nosotros, todos los de la emisora, somos muy respetuosos con eso. Exacto, con eso. Sin embargo, Cristina dice: aprendí que sí se puede trabajar con el esposo sin que sea tedioso. Pues sí, hay parejas a las que les funciona y les funciona muy bien, porque incluso terminan haciendo su propia empresa. Hay un podcast que esto funciona así. Esto le pasa así a ella. Mira, tenemos una pequeña empresa y ninguno interfiere en el trabajo, ¿ves?, del otro. Todo tan hablado, es que toca hablarlo y toca, ajá, alinear las límites, cosas. Es que así es como funciona. Si no, no. Si se quedan callados, se comen las cosas, después explotan y se explota mal. Es sentarse, ajá, y charlar. Bueno, vamos a hacer esto, tú vas así, a hacer así, esto, así. Yo haré esto. Sí, dejar las cosas claras. Es importante. Ahora, no cojan eso entonces para andar teniendo tres novias en el trabajo, ¿no, señores? Ni tres novias ni relaciones extramatrimoniales, por favor. Es que también vi una respuesta de alguien que dijo que las mejores relaciones extramatrimoniales son con las compañeras. Y no, señores, respeten. No te puedo creer, en serio. Te lo juro. Puedo bloquearlo. No, mentira, no lo voy a hacer. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby.